Drama, drama. Drama. Diálogo y algo. Sin camino. Dramas. Al desenlace. Es el cuerpo. Dramas. El mío, el de él, lo acerco. Ahí ahora, ahora cómo. Esto es derechito. Ahí, ahora está bien o más. ¿Me puedo alejar o no? No. Bueno. Ahí está. Sí, estoy como. Mejor acá. ¿Así? Así, mirá, acomodado en el estaño. No es exactamente un estaño, pero podría serlo, ¿no? No estaría mal. Bueno, usted cuando nos diga. Hoy en Tramas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecología política con Jorge Eduardo Rulli? Hay como una constante en este programa, Jorge, que es pensar a partir de qué arrancar una conversación, a partir de qué elementos que tienen que ver con el amigo o la amiga que se invita a este programa que se llama Tramas, o a partir de qué elementos ese amigo o esa amiga desarrolla en su actividad cotidiana, diaria, militante, científica, profesional, etcétera, varios. Y cuando uno recorre el quién sos vos, hay como un lugar de encuentro donde la militancia política, el haber participado en la fundación de la Juventud Peronista, allá a mediados de la década de 1950, y hoy esta cuestión, esta actitud, esta militancia frente a lo que significa la soja, pareciera que se entrecruzan. Y yo encontré algo que me pareció interesante plantearte para arrancar, reitero, esta conversación. ¿Qué es la ecología política? Bueno, cuando hablamos de ecología política, en principio estamos preocupados por entender el entorno, comprender cuáles son las reglas que funcionan en la naturaleza y acerca de las cuales tendríamos que ir buscando adaptarnos. La ecología política era una manera de combinar lo que habitualmente se llama el ecologismo con una cierta definición política, esto no significa política electoral, sino intentábamos una reivindicación de la política. Intentábamos llevar la ecología a la política, eso sería, ¿no? Ajá. Sí. Sobre todo en una época en que nosotros, algunos en privado, te lo puedo decir aquí porque nadie nos escucha, consideramos que en realidad la política tendría que ser la ecología. Es todo lo contrario, pero en realidad muchos cuando yo comencé a involucrarme en campañas políticas y en discursos políticos, en campañas ecológicas y discursos ecológicos, pensaban que yo había dejado la política y en realidad los que habían dejado la política eran ellos, porque hay un momento en los últimos años en que es necesario incorporar el discurso de la política, ¿viste? Perón lo probó en el 72, en su mensaje a los pueblos del mundo, no quisieron escucharlo. Es uno de los pocos documentos de Perón desconocidos y naturalizados, o sea, ignorados, es profeso, porque no lo pueden entender, ni en su momento tampoco. Pensaron que era propio de alguien que estaba acá. Pero en realidad hace muchos años que la política es entender del cambio climático, de las amenazas que se ciernen sobre la humanidad, de saber cuáles pueden ser los riesgos de la ingesta de transgénicos, y cuáles los beneficios de una dieta sana, y cómo se preserva o se mantiene la biodiversidad y los ecosistemas para que las próximas generaciones puedan tener alguna alguna seguridad de sobrevida, ¿no? En un planeta que está cada vez más devastado. Bueno, al hablar de ecología política uno se involucra, ¿no? Y se como que busca diferenciarse del común del ambientalismo, ¿no? Que en realidad muchas veces hemos hecho la distinción entre ambientalismo y ecologismo. ¿Y por dónde pasa esa distinción, esa frontera que separa una y otra concepción? Claro, que el ambientalismo sería aquel que se preocupa por las especies, en el caso de Greenpeace, como con las ballenas o con los pingüinos empetrolados, que no juzgo que esté mal, algo todo lo contrario, está bien, ¿no? Hay muchísimos grupos que están en esto, son conservacionistas, o les preocupa la recolección de residuos, o a lo mejor asesoran a un concejal en torno a una ordenanza interesante, lo cual también sin duda que está bien, pero no son capaces de imaginar un mundo diferente, sino que en todo caso lo están reparando, lo están emparchando. Se suponía que el ecologismo tenía que ser capaz de otra cosa, de imaginar un mundo nuevo. A veces conviene más hablar de ecología política para diferenciarse, eso es todo, no mucho más. Jorge Eduardo Rulli es uno de los fundadores del Grupo de Reflexión Rural, que inició en la Argentina la lucha contra la soja y los transgénicos en 1997. Como uno de los fundadores de la Juventud Peronista en 1955, Rulli ha oficiado de relator en la película Los Malditos Caminos, de José Luis Nel y Lucía Cullen, que relata la vida del sacerdote tercermundista Carlos Mujica. Tiempo y movimiento. Tramas. ¿Cuáles son los principales desafíos, ya que está implícito en la pregunta, que el grupo de reflexión rural al cual perteneces, bueno, al cual le diste forma, tienen por delante? Y el desafío sería cuestionar el modelo de producción asignado a la Argentina, que es lo que no ha estado en debate en las últimas elecciones ni va a estar en las próximas, porque es un modelo que ya ha sido plebiscitado, ¿viste? O sea, no naturalizado, no se lo menciona, ¿no? Casualmente no es una excepción la Argentina, o sea, no nos diferenciamos demasiado de Lula, de Correa, de Chávez, de Evo, de Nicaragua, bueno. O sea, es un rol, ¿no? El mundo se ha dividido, sobre todo a partir de que China es la fábrica del planeta, y a partir del momento en que innumerables grandes corporaciones comienzan a trasladar sus empresas a China, y esto implica que miles de familias de ejecutivos se fueron a vivir en forma definitiva y dejaron a Europa o Estados Unidos y se trasladaron a China. Un tema del que poco se habla. Sí. Pero acá hay gente que decidió que su vida pasa por China. Y esto se decidió a nivel de grandes corporaciones. Y esto le da otro papel a Europa, a Estados Unidos, ¿viste? Papeles que habría que estudiar, ¿viste? Porque Europa es el lugar del turismo, de la cultura, de las patentes, ¿no? De los patentamientos, el lugar de las finanzas, de los bancos, y también, como yo lo he comprobado personalmente, es el lugar donde cada vez más ricos del mundo van a vivir. Desde China a Rusia están por todas partes. Y las granjas campesinas están siendo reemplazadas y por millonarios que las utilizan como country, ¿no? Yo lo estuve ahora recorriendo la zona de Ginebra a finales del año pasado y es impresionante. El Grupo de Reflexión Rural fue organizado a mediados de los años 90 como un colectivo de afinidad y un espacio de diálogos y debates multidisciplinarios sobre los impactos del capitalismo global en la sociedad actual. Desde perspectivas ecológicas y contestatarias, el Grupo de Reflexión Rural se manifiesta implacablemente crítico del modelo agrario biotecnológico basado en la exportación de commodities forrajeros tales como soja y maíces transgénicos. O sea que que Europa cada vez más va a ser como una especie de country del mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, por supuesto que hay millones de tipos que están acostumbrados a una labor de fábrica que no terminan de acostumbrarse a esto de ser, ¿no? De abrir las puertas de un auto, de hacer masajes o de, no sé, ¿comprendes? De trabajo de servicio, sí. O de estos trabajos informales que tienen trabajo a veces y otras veces no, y lógicamente, y por eso hay explosiones sociales como ahora en Londres, ¿no? Porque no, bueno, y en este reparto del mundo a muchos países del Asia, países campesinos, les tocó producir uno de los elementos fundamentales de la globalización, que es el aceite de palma, el aceite de palma africana. Esto en Indonesia, en Tailandia, Birmania, cubre zonas enormes. Y su producción abastece a ese mercado que claro, ese mercado de margarinas, cremas para maquillaje o de todo, ¿viste? Es una hoy el aceite de palma está en prácticamente todo lo que se produce en el mundo. Y lo que no es aceite de palma es aceite de soja. O sea, son los dos grandes elementos, el aceite de palma y el aceite de soja, que fijan estas pautas de la globalización. El aceite de palma es un aceite de origen vegetal que se obtiene del mesocarpio de la fruta de la palma. El procesamiento del aceite de palma produce grandes cantidades de desperdicios sólidos en la forma de hojas, racimos vacíos, fibras, cáscaras y residuos de la extracción. Normalmente las fibras, cáscaras y otros residuos sólidos se queman como combustible para producir vapor. La quema incontrolada de los desechos sólidos y el escape del aire utilizado para separar las cáscaras de las pepas causan contaminación atmosférica. Es el tipo de aceite con más volumen de producción, solo superado por el aceite de soja. Los tres mayores productores de aceite de soja por orden de producción son Argentina, Estados Unidos y Brasil. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. A América Latina yo creo que le ha tocado el rol de exportar materias primas, biocombustibles, bueno, y piensos, ¿no? Para los animales, para una Europa que ahora hace animales en encierro en grandes cantidades, mucho más de lo que necesitan, y lo hace de una manera industrial, no como antes. Uh-huh. O sea, un campesino, y esto lo verifiqué, ¿no? Un campesino en Suiza, más que tener vacas, hoy le conviene tener dos o tres caballos de ricos que aparecen de vez en cuando a montar, y cuidar esos caballos le permite trabajar menos y ganar más. Con lo cual, ese campo, esa tierra, ¿en qué se convierte? ¿En una especie de...? Y de country, de claro, country. Porque hay una legislación muy estricta acerca de lo que es la propiedad rural. Entonces cuesta mucho, y a los ricos les cuesta modificar esto. Yo vi aldeas hermosísimas, aldeas campesinas, que están igual porque la preservación es absoluta. Ahora vos llegás ahí y no hay un solo campesino. Yo visité una donde había una señora de 80 años nada más. Todos los demás son ricos que han comprado. Donde estaban las vacas, en esa casa refaccionadas, ahora son bellísimas, ahora tienen automóviles o tienen un gran estar, donde estaba antes el establo, ¿comprendes? Pero el pueblo, vos lo ves de lejos y es el viejo pueblo, pero a nuevo, ¿no? Y bueno, y además tenés ricos de todo el mundo, porque no son suizos. Claro, por aquello que decías anteriormente, claro, se convirtió en Europa, ¿no? Claro, claro, uh-huh. Es el lugar donde van los ricos. Uh-huh. Jorge Rulli. Hay pueblos como San Maurice en Suiza, que son prácticamente todos rusos. Ambientalista. Es decir, son los rusos, sus amantes, sus guardaespaldas, sus brigadas de custodios... sus niñeras con los niños, por supuesto que están más seguros que en Moscú. Los negocios los tienen en Moscú, pero están más seguros. Además ya son capitales internacionales. Claro. Claro. Entonces, hay cambios que te dejan, te desconciertan, ¿no? Y bueno, y nuestros países, fíjate, a lo largo de América Latina los recorremos uno a uno y todos producen materia prima. Lo último es el litio. Es la gran esperanza de estos exportadores, ¿no? El petróleo del futuro, ¿no? Y a la soja también le llaman el oro verde, ¿no? Y bueno, ahora el biodiesel que se hace con aceite de soja, y si no el bioetanol que hace Brasil, ¿no? Pero siempre te encontrás, o la carne la carne de salmón que hace Chile, salmón enjaulado en el mar. Claro. Es decir, en cada uno de los países tenés esta situación. Y Paraguay está haciendo soja en grandes cantidades. Fíjate que cuando nosotros éramos chicos, se decía que un negocio era tan loco, tan absurdo, como sería venderle naranjas a Paraguay, ¿no? ¿Y hoy? Hoy la Argentina, las naranjas que encontrás en Paraguay son argentinas. Son argentinas, por eso claro, esta locura de hace 40 años han barrido los árboles de naranjas, en esos campos ahora se produce soja. O sea, el mundo ha cambiado muy rápidamente, porque ese era un chiste de cuando éramos jóvenes. Y hoy realmente Paraguay importa naranjas, ¿no? ¿Sabés que hace un momento, disculpa la interrupción, cuando pintabas ese paisaje de lo que es Europa y señalabas esa campiña convertida en otra cosa, inmediatamente la reacción que ocurrió dentro mío, es, que te la quiero traducir con estas palabras, es, ¿y qué pasa con Jorge cuando recorre, por ejemplo, una zona sojera de nuestro país? ¿Qué de distinto y qué de igual hay entre ese espacio en nuestro país donde hay enormes extensiones de soja y aquel otro espacio europeo? Sería la estética, ¿no? La estética, esto es muy duro porque aquí han homogenizado el paisaje, ¿no? Lo han borrado las cuencas de los ríos, los bosques, no quedan ni casas, man. Allá se preserva todo, pero se preserva como muerto, ¿no? Como en un museo. Sí, acá a mí me afecta mucho recorrer hoy la geografía argentina porque es un país desolado, ¿no? ¿Y en ese tenés los lugares turísticos, pero tenés que se preservan porque, claro, porque es parte de los servicios que vende la Argentina. Es como el tango ahora, pero el tango de Macri, que convoca miles de turistas, no es el mismo tango de los pobres de antes. Este es un tango para exportación que da divisas, muchas divisas, ¿no? Pero no es lo mismo. Y bueno, las cataratas para turistas tampoco son. Y Misiones es una provincia muy, muy afectada, ¿no? Con pinos por todas partes, donde hay mucha gente que está peleando por preservar el ecosistema, pero no de parte de las autoridades. Y gracias que se conservan las zonas que convocan turistas internacionales, ¿no? En ese gracias que está implícito. Sí. No, que hay porque como cierto podrían ni siquiera eso, ¿no? Porque de alguna manera hay allí una fuente de biodiversidad posible para extender esa situación, ¿no? Yo soy un gran optimista en el sentido de que pienso que, bueno, si hubiera voluntad política, el mundo se podría recuperar. No es tan difícil. Yo lo he hecho en pequeños espacios, pero también con las mismas reglas podés hacer en los grandes espacios. Y cada uno, lo que pasa es que, bueno, habría que interrogar a cada argentino, que sería una buena pregunta. En tu vida, ¿qué hiciste? ¿Cuántos árboles plantaste? ¿Y cuántos cortaste? El biodiesel es un combustible que se obtiene de la combinación de aceite vegetal con alcohol, normalmente metanol. Se supone que el biodiesel no daña el medio ambiente por ser un combustible 100% de origen vegetal. Sin embargo, el Grupo de Reflexión Rural afirma: sabemos ya muchísimo sobre los efectos negativos que generan los monocultivos de soja, pero todavía no hay mucho para discutir sobre los supuestos efectos benignos que tendría el uso del biodiesel, que como combustible podría emitir hasta un 78% menos de dióxido de carbono que el fuel oil. Lo que no se cuenta en la ecuación es que el inventario argentino de emisiones de efecto invernadero para el Panel Internacional de Cambio Climático no está contabilizando los gases producidos por el cambio en el uso de la tierra, los incendios de montes y bosques con el fin de plantar soja, la fertilización nitrogenada que ha comenzado en los últimos años como resultado de que el rendimiento de la soja por hectárea es más alto, los 15 millones de hectáreas de residuos después de la cosecha. Hoy en Tramas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ecología política? Con Jorge Eduardo Rulli. Panteros de labios quebrados, Santonia sigue sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza.

tramasradio@gmail.com. Digo, después del golpe de Estado de 1955, luego de la caída del peronismo, la irrupción de la autodenominada Revolución Libertadora o Fusiladora, y tareas. Tareas donde a lo mejor Jorge Rulli, de ese Jorge Rulli, no pensaba en tiempo presente. ¿O era una generación que pensaba en un futuro mejor? Pensábamos en un futuro mejor, sí, sí. Sí. Sí, a mí me cuesta reconocer en los jóvenes de hoy, los jóvenes que fuimos, en mis propios hijos, ¿no? Por supuesto que el tiempo no pasa en vano, ¿no? El mundo es otro, se han impuesto... Hay otros paradigmas, ¿no? Los jóvenes no son violentos como éramos nosotros. Jorge Rulli. Los jóvenes de hoy no creen que ellos puedan cambiar el mundo, ¿no? En todo caso, tratan de hacerlo mejor de otra manera, más suave, ¿no? Ambientalista. Sí, nosotros éramos muy brutales y pagamos el precio, ¿no? Y pagamos un precio muy, muy alto en nuestras propias vidas. De todas maneras, yo decía días pasados, trabajo a veces con la paradoja, porque la paradoja puede despertar conciencias, ¿no? Nosotros seríamos reformistas, éramos populistas, no teníamos conciencia, pero bueno, la gente cuando daba la vida, lo daba la vida por la revolución y por el conjunto del país, como, bueno, yo mencionaba a Darwin Pasaponti, Felipe Vallese, ¿no? Que eran toda gente sin conciencia. Ahora la gente tiene conciencia de clase, y son de izquierda, como Ferreira, y dan la vida por que entre en la planta los tercerizados del ferrocarril. Uh-huh. O dan la vida, como en Jujuy, por ocupar un lote de 8x20. Entonces yo digo, bueno, me parece que volvamos a la época en que no teníamos conciencia. Realmente es muy doloroso esto, ¿no? Yo siento que, y esto hace una diferencia que mucha gente está comprendiendo, nosotros desde ese ecologismo radical, es radical en el sentido de sus raíces, que no tratamos, que tratamos de no olvidar las raíces que nos motivan a ser ecologistas, que queremos otro mundo y que queremos otro sistema y otra manera de producir y otra manera de respetar la naturaleza, estamos contra la barrigol. Por ejemplo. Claro, pero entre no la queremos a la barrigol, uh-huh. Pero de pronto encontramos que muchos aliados que participan con nosotros en las manifestaciones, desde sectores de izquierda a Víctor de Llenaro, de pronto, en realidad lo que querían era lograr meter el sindicato dentro de la barrigol. Y cuando ya tienen sus delegados, ya está bien, ¿comprendes? Yo no quiero el poder obrero en la barrigol. Yo no quiero la barrigol. Y sí, y esto es no es una pequeña diferencia, es una diferencia sustancial que mucha gente lo está comprendiendo. O sea, la izquierda no entendió lo que pasa. El problema es que la lumbrera deje de existir, uh-huh. O que podamos revisar el modo de extraer lo que hoy se llama el extractivismo, ¿no? Que por suerte esto se ha difundido mucho, ¿no? Desde hace varios años, Jorge Rulli conduce Horizonte Sur, programa de radio sobre ecología política. El libro Los editoriales del Horizonte Sur, editado por Corregidor, registra alguno de esos últimos 6 años y los análisis políticos llevados a cabo en ese espacio radiofónico. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica: Javier Morillas. Producción general: Blanca Curia. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Dramas.